vida te llevaba. Arrodillado te pedí que no te fueras. Me contestaste que mi amor no te importaba. Yo te quería como a nadie de las hembras. Yo te adoraba más que a mi propia vida. Pero tu ausencia mató en mi corazón el gran amor que por ti yo sentía. Ningún recuerdo quedó dentro de mí, solo el desprecio que te aguarda mi alma mía. Ahora dices que estás arrepentida, ahora vienes, mujer, que te perdone. Si ya volaste de mi nido y de mi vida, sigue volando, no te sientas rendida. Otro amor, porque ya no te quiero. Sigue tu vida y así deja la mía. Ahora dices que estás arrepentida, ahora vienes, mujer, que te perdone. Si ya volaste de mi nido y de mi vida, sigue volando, no te sientas rendida. Busca otro amor, porque ya no te quiero. Sigue tu vida y así deja la mía. Sigue tu vida y así deja la mía.